Estafadora de amor, estafadora me robaste y me vendiste el corazón. Estafadora de amor. ¡Ja! ¡Ya! En tu chequera de amor, soy tan solo un volador. Voy girando al descubierto. No quieres darle un valor y una cuenta de dolor. En mi pecho has abierto. Me vendiste la ilusión y al pagar mi corazón resultó caro tu precio. Por eso quiero gritar de tu estafa sin igual. Y que sepan lo que tú me has hecho. Estafadora de amor, me robaste y me vendiste mi corazón. ¡Arriba las palmitas! Solo un volador, voy girando al descubierto. No quieres darme un valor y una cuenta de dolor. En mi pecho has abierto. Me vendiste la ilusión y al pagar mi corazón resultó. Que sepan lo que tú me has hecho. Estafadora de amor, estafadora de amor. No encontrarás quien te cría tramposa como lo hice yo. Estafadora de amor, estafadora de amor. No encontrarás quien te cría tramposa como lo hice yo. Estafadora de amor.